Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Último programa de este primer semestre de 2023 de esta producción semanal que hacemos las radios comunitarias de Farco. Y en el programa de hoy intentamos ordenar el relato de lo que está pasando en una provincia que tiene a sus docentes y pueblos indígenas en las calles enfrentando a un Estado que amenaza y que reprime. Recogemos saberes ancestrales sobre el uso medicinal de los desprestigiados y hoy reivindicados yuyos. Amplificamos las voces de artistas que denuncian que la cultura no es una prioridad para los gobiernos que proponen un Estado ausente. Y también conocemos el contexto y los antecedentes del femicidio que tiene a una provincia con los ojos del país encima. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Cecilia conmueve al país. El reclamo de justicia es nacional. Pero en Chaco hubo otras mujeres que fueron víctimas de femicidio. Marcelo Gauna y Sonia Ábrego en la producción desde Radio Nuestra Voz de Resistencia. La autopsia, en tanto, fue realizada sobre el cuerpo de Tatiana Kolosiek. Determinó ayer la autopsia que fue golpeada, violada y estrangulada por su agresor. Se halló el cuerpo de la femenina oculto bajo unas frazadas. A Lorena Romero, de 21 años, fue encontrado parte de su cuerpo, porque su cuerpo estaba mutilado en el río Paraná, lo encontraron unos pescadores. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. La provincia del Chaco tiene una de las tasas más altas de femicidios en lo que va del 2023, ocupando el segundo lugar entre las provincias donde se registran más casos mortales de violencia de género. Si bien el asesinato de Cecilia Strisovsky conmocionó al país al trascender las fronteras de la provincia, otras 7 mujeres fueron asesinadas desde el 1 de enero de 2023. Camila Mendoza, de 26 años, Dominga Soto, de 48, Soledad Altamirano, de 30, Elsa Vilaki, de 49, Betiana Calvo, de 38, Belén Piedrabuena, de 27, y Yasmín Silvestre, de 32. Sumando el supuesto femicidio de Cecilia, serían 8 casos directos en lo que va del año. Asimismo, desde el Observatorio Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana contabilizaron otros 4 femicidios vinculados. El Observatorio Mumalá Mujeres Disidencias Derechos es una herramienta sumamente importante que tenemos desde nuestro movimiento feminista, desde Mumalá, para poder visibilizar concretamente las situaciones de femicidios que se dan en nuestro país. Paula Ojeda, coordinadora provincial de Mumalá, Chaco. Según nuestro nuestro observatorio. A día de hoy, en nuestra provincia del Chaco, se llevan cometidos 13 femicidios, que los clasificamos en 8 femicidios directos, 4 femicidios vinculados y un intento de femicidio, lo que lamentablemente nos posiciona nuevamente en el ranking nefasto de una de las provincias con las mayores tasas de femicidios. Nosotras consideramos y tenemos sumamente en claro de que el tratamiento que se le da a la violencia de género a nivel nacional es un tratamiento que deja mucho que desear. Las políticas públicas existen, pero evidentemente no son suficientes o no se cumplen como deberían cumplirse para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género. Por tercera vez presentamos ante el Congreso Nacional nuestro proyecto de ley para que se declare la Emergencia Nacional en Violencias de Género. Creemos que es sumamente necesario para poder empezar a tratar estas situaciones de otra manera. Desde la desaparición de Cecilia, se realizaron varias marchas multitudinarias en la Plaza Central de Resistencia, donde miles de personas se solidarizaron con Gloria Romero, madre de la víctima, acompañándola con carteles, pasacalles y alzando la voz pidiendo justicia. Estamos aquí para acompañar a la familia de Cecilia y a las tantas familias que han perdido a sus hijos en mucho tiempo. ¡Queremos justicia perpetua para los asesinos de Cecilia! ¡Que caiga el último que tenga que caer, porque no son 7, son muchos más! Y por todas las chicas que no están hoy con nosotros. Vine para apoyar a la familia, me pongo en el lugar de esa mamá. Que tenga fuerza. Estamos cansados, hartos, mucha tristeza. No tengo palabra para decirte, un dolor muy grande por esta mamá que está sufriendo por su hija. A un mes de la desaparición de Cecilia, convocaron a una nueva movilización para este domingo 2 de julio. La misma se llevará a cabo en el Puente Interprovincial General Manuel Belgrano, que une Chaco con la provincia de Corrientes. Es una concentración para recordar a Cecilia, que se cumple un mes, el 2 de julio. Gloria Romero, madre de Cecilia Strisovsky. Lo vamos a hacer en la última rotonda de Barranquera. Vamos a caminar, vamos a marchar por el puente, hasta la mitad del puente, y vamos a encontrarnos con las madres del dolor que vienen de Corrientes. Esto es algo simbólico. Cuando yo muestro el puño, yo cierro el puño, lo hago en símbolo de unión de un pueblo, unión de provincias, unión. Los deditos solitos no tienen fuerza, pero cuando se cierran, se unen, se hace un puño. Y es fuerte. No significa violencia, chicas, ¿eh? Significa simplemente la unión. El equipo fiscal que investiga el caso resolvió este jueves las situaciones procesales de las 7 personas imputadas. Que si bien los que son colaboradores de la familia Cena, si bien tienen una calificación legal que se da en el grado de encubrimiento agravado. Fiscal Jorge Cáceres Olivera. Atento a la gravedad del hecho, atento al entorpecimiento de la investigación que han realizado, es que nosotros decimos que es procedente del auto de prisión preventiva. Obviamente cada defensor tendrá la posibilidad de recurrir por vía de oposición a apelación. Con respecto a la familia Cena, César Cena ha recibido la calificación legal en el hecho endilgado de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por la premeditación y participación de dos más personas y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género o femicidio. Y sus padres, Merciano Cena y Marcela Acuña, el delito de homicidio agravado por la premeditación de dos o más personas. Esa es la calificación legal que se le ha imputado a los 7 detenidos. Para que la violencia de género se termine, es necesario un cambio cultural y social que fomente la educación, impulsando las relaciones de respeto, así como la igualdad de género en edades tempranas. El Estado, a través de los organismos competentes, la justicia, con la contundencia que debería tener en sus resoluciones, y las campañas de concientización sostenidas en el tiempo, juegan un papel determinante para poner fin a estos delitos que jamás deben ser naturalizados. Informó para el Expreso Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Su voz se escucha.

sobre el ajuste que se había desarrollado en el presupuesto del área de cultura. Y nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué está pasando y qué es lo que tenemos que defender? Y nos dimos cuenta que se está atacando fuertemente la cultura de la provincia, que hay una visión de carácter mercantilista, orientada al turismo, el arte como accesorio, como decoración. Una posición con la cual nosotros no estamos de acuerdo, más allá de si tengamos más o menos trabajo, nosotros no estamos de acuerdo con una orientación que es nociva para la población en general. Digo, se desarrollan grandes producciones culturales en el seno de las mayorías en la provincia, gente que no busca un rédito precisamente económico de la producción cultural, y sin embargo no se desarrollan espacios, no se desarrollan formas, no se vapulea violentamente el trabajo de muchas personas que exigen muchísimo esfuerzo, muchísimo estudio y una gran dedicación. Bautista nos comenta el poco compromiso que el Estado mendocino hace para gestionar estos trabajos y además nos comenta el trabajo autogestivo que realizan para poder comer todos los días. Es contradictorio en un principio, nos autogestionamos y nos gusta la autogestión y la festejamos, porque las cosas no salen desde el esfuerzo, desde un gran empuje de remar en dulce de leche, de juntar fondos nosotros, pero la autogestión, incluso el mismo nacimiento de la asamblea, muchas veces, muchos encuentros que tenemos, muchas actividades, no las hace el amor, sino el espanto. Y nos hemos reunido y desarrollamos actividades autogestivas porque intentamos garantizarnos los medios de vida para tratar de comer, seguir viviendo o acercar o vivir la mayor cantidad de días posibles de nuestro trabajo, que es escribir. Muchas veces la mayoría desarrolla trabajos que están relacionados con la escritura, pero que no son centralmente la escritura porque no les es permitido, por más horas que lleve el trabajo literario, el estudio literario. Publicamos un informe que está en el Instagram, en el Facebook de Asamblea de Trabajadores con X de la Literatura, en donde se revela, por ejemplo, la producción de libros que ha ido disminuyendo año a año, desde hace muchos años, principalmente desde la gestión Cornejo en adelante y la de Suárez, y muy concretamente con la unión del Ministerio de Turismo con Cultura, unión con la que nosotros rechazamos, con la que no estamos de acuerdo, y que viene demostrando, que demuestra claramente una orientación que no es beneficiosa para las mayorías populares, para el pueblo mendocino, y menos para los artistas más profesionalizados. Bueno, los invito a que revisen el informe, se han impreso, solo este año creo que se han impreso cuatro libros, el año pasado se imprimieron menos de 30, en esta gestión se han publicado menos de 30 libros, en la anterior alrededor de 100. Y así sucesivamente, Ediciones Culturales existe desde hace 30 años. Finalmente Bautista nos comentó sobre el tarifario que se le presentó al Estado mendocino y la respuesta que obtuvieron. Particularmente, eso queda muy claro cuando nosotros le presentamos a Cultura el tarifario, que, bueno, tratan de obviarlo, no hay un acuerdo concreto, no hay un acuerdo firmado, se trata de evadir el problema del tarifario porque implicaría ponerle un precio correspondiente a las diferentes actividades, que no se hace hoy en día. Hoy en día se paga al antojo de Cultura y si pueden, te hachan lo que puede. Eso es una cuestión generalizada que pasa en varias de las artes y por la cual nosotros entramos en grandes conflictos con los diferentes sectores de cultura, no solo en a nivel provincial, sino en los diferentes municipios, donde también se desarrolla una política de ajuste similar, con la misma orientación, orientada hacia esto de la matriz del turismo, del efecto espectacularismo, de una producción mercantilista. Desde Radio Comunitaria Cuyún planteamos nuestra preocupación por este tema y nos ponemos a disposición de los escritores y escritoras de la provincia de Mendoza. Desde Radio Comunitaria Cuyún nos despedimos. Roberto Pino en locución y Michael Pereira en edición. Y les decimos hasta la próxima. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Los yuyos y su uso curativo están en los patios, en los baldíos, en medio del campo, pero también en la farmacia. La historia que nos trae Radio Tortuga desde Altagracia. Hola amigos, amigas. Hoy les queremos compartir Datita del Amor sobre la sanación del cuerpo y el espíritu a través del uso de métodos no convencionales de la medicina moderna. Para esto hablamos con Norita, quien es docente y jubilada. Vive en el Valle de Parabachasca, en las sierras de Córdoba. Ella nos enseña saberes ancestrales sobre el uso medicinal de los yuyos, que son parte de nuestro entorno natural. Me llamo Norita, soy docente jubilada, y si tuviera que decir qué es lo que hago hoy, a qué me dedico, podría decir que mi vida pasa por los yuyos, la búsqueda, recolección, preparación y además compartir el uso medicinal que tiene cada uno de los yuyos que conozco, los que voy conociendo, los que me comparten. Hoy entiendo la medicina desde otro lado y entiendo también que no se trata de curar un síntoma, sino curar integralmente lo que nos está pasando. Siempre partiendo desde la cosmovisión andina, en la cual creemos que cuerpo y espíritu son una sola cosa, que este cuerpo que vemos, que tocamos, que sentimos y que transportamos todos los días por esta vida, es solo una parte de lo que somos. Además tenemos un cuerpo energético, un cuerpo sutil que nos rodea, que los andinos nos llamamos pojpo, que significa burbuja, y ese cuerpo es el primero que se enferma, es el primero que se lastima o es el primero que se enoja. Entonces, como somos a veces tan incapaces de ver, de sentir, de reconocer las señales que ese cuerpo energético, ese espíritu, ese aura nos está mandando, el cuerpo denso, el cuerpo que transportamos día a día, hace un síntoma para que nos demos cuenta de qué nos está pasando. ¿Qué hacemos cuando nuestro cuerpo se expresa? ¿Le prestamos atención? ¿De qué manera saludable y natural podemos conectar con nuestras dolencias? Escuchamos lo que nos cuentan ahorita. Si pudiéramos ver así qué nos está pasando, nos daríamos cuenta que cuando nos enfermamos del aparato respiratorio, en realidad nos hemos enfermado de tristeza. Cuando nos enfermamos del hígado, en realidad nos hemos enfermado de enojo. Entonces este cuerpo físico hace un síntoma para demostrarnos qué es lo que está pasando en el cuerpo energético. Los yuyos hacen ese camino de sanar, no solo lo físico, sino también la energía, todo esto que nos está pasando y que a veces no advertimos. Por eso puedo decir que hoy, para mí, la medicina es esto, sanar el cuerpo, pero también sanar el alma. Norita nos habla de esos yuyos que pueden estar al alcance de nuestras manos, ya sea en un patio, en una huerta, en el monte o en el campo, e inclusive en algunas casas de yuyos. ¿Para qué tipo de dolencias los podemos utilizar? En general utilizo muchos yuyos, hay algunos que son mucho más frecuentes que otros. Por ejemplo, para mí un yuyo de cabecera, que en realidad no es un yuyo, es la corteza del chañar, que se utiliza en decocción y sirve específicamente para el aparato respiratorio, para curar, limpiar, depurar los pulmones. Otro yuyo que utilizo mucho es la carqueja, para curar el hígado y a su vez curar los enojos. El romero para curar el corazón y a su vez curar los problemas del amor, sobre todo para fortalecer el amor propio. A pesar del fuerte impacto que tiene sobre nuestros cuerpos el sistema de salud dominante, convencional, que se basa en el conocimiento científico sobre nuestros cuerpos, Norita nos cuenta que actualmente puede observar un cierto acercamiento de la comunidad a esta medicina tradicional o ancestral. A veces se ha ido ocultando, a veces se ha ido borrando, pero hoy que la gente está teniendo como un despertar espiritual, se está acercando también a este otro tipo de medicinas, ¿no? Desde las mujeres que cuando van a parir, a tener sus hijos, no quieren que las maltraten en una institución y buscan la partera tradicional, la partera que amorosamente se acerca para acompañar en ese momento tan importante de la vida de la mamá y del niño que está apareciendo en este plano, del papá, de los hermanos. Es un momento fundamental